en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Continuamos en La Gente y su Defensor, y en este caso el contacto con la doctora Beatriz Arza. Es la defensora del pueblo de Mar del Plata. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por llamar. No, por favor. Doctora, no es una buena noticia. Lo que queremos es llevar tranquilidad a los vecinos allá, General Pueyrredón. Nosotros tenemos una medida cautelar vigente en ese lugar, es decir, que la quita de subsidios que va a llevar a cabo la empresa que está allá no se va a aplicar. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, justamente, nosotros en el año 2009, en el invierno, cuando vinieron todas las quejas, recibimos más de 5.000 con respecto a la facturación del servicio de gas, que aumentaba un 300% las facturas, planteamos una medida judicial, un amparo judicial, y actualmente estamos gozando de esos beneficios del amparo. Por lo tanto, cuando después salió el subsidio del 100% para los meses de junio y julio y el 30% para los meses de agosto y septiembre, para beneficiar a la gente con respecto al decreto 2067, que era la creación de este fideicomiso, y que cuando se aplica más con el IVA de este fideicomiso da una cifra que aumenta la facturación en un 300% prácticamente. Bueno, acá en el partido de Pueyrredón no se aplicó, porque teníamos directamente, no se abonaba por la medida cautelar. La medida precautoria esta. Así que en ese sentido, los vecinos que nos consultan permanentemente desde hace unos días este tema, les digo que se queden tranquilos que por el momento no se aplica dicha medida. Los que realmente quieren renunciar, digamos, pagar la facturación completa con el decreto, con el fideicomiso, lo que tienen que hacer es renunciar a los beneficios de la medida cautelar. Pues muchos dicen, bueno, renunciar al subsidio. No es renunciar al subsidio, porque acá nunca se aplicó. Es renunciar a los beneficios de la medida cautelar, que traía aparejado el no pago de este decreto. Doctora, entonces, eso le iba a decir, le iba a aclarar. Corríjame si no es así. Estamos hablando que la medida cautelar lo que da la posibilidad es de no pagar justamente el cargo tarifario que aplicaba el decreto, y aquellas personas que lo quieren pagar pueden hacerlo. Exactamente, aquellos que quieren renunciar a los beneficios de esta medida lo pueden hacer perfectamente, así que, y lo tienen que hacer en la compañía de gas, ¿no? ¿Ha habido casos, doctora, de esto que estamos hablando? Mire, sé de que hay funcionarios de alto rango que han renunciado al subsidio, que están dentro de un listado de renuncia y que se está pidiendo, bueno, la renuncia a este subsidio. Pero acá en el partido de Pueyrredón tienen que renunciar a los beneficios de la medida cautelar. Claro. O sea, acá hubieron varios, o sea, se presentó desde el intendente, y hay otros funcionarios que han seguido, digamos, este ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, usted estuvo presente en aquella reunión cuando se trató el tema en el 2009, enero-febrero del 2009. Usted estuvo presente aquí con un grupo de defensores, y dio a conocer ese día en la Defensoría del Pueblo de la Nación la medida cautelar que habían logrado. Exactamente, pues en otros lugares, incluso dentro de la provincia, hay situaciones distintas, en donde no se ha otorgado esa medida cautelar, donde todavía se está discutiendo la legitimación de la Defensoría del Pueblo para actuar, ¿no? En algunos la dieron a medias, bueno, hay distintas situaciones. De hecho, la otra semana, ya pasan los días rápido. Así estuvimos es. En reunidos, convocados por el defensor de la provincia, el doctor Carlos Bonicato, estuvimos los titulares de las Defensorías del Pueblo reunidos en La Plata, hablando de estos temas, a ver qué pasaba en cada distrito donde habíamos presentado estos amparos. Y de hecho se conformó una comisión para evaluar todas estas situaciones, porque la idea es tratar de mantener conversaciones a través del doctor Bonicato, que es el presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, con la Secretaría de Energía, para haber de llegar a una feliz solución para todos estos temas, ¿no? Una feliz solución justamente también para nuestros vecinos. Ahora, doctora, estamos llevando tranquilidad porque hay mucha gente, ante lo que los medios dicen, ante la noticia de la quita de subsidios, ante los actores y empresarios que están renunciando a seguir teniendo el subsidio, que han recurrido a la Defensoría del Pueblo. Sí, así es. Llevamos tranquilidad, que por el momento acá no se aplica. Sí, aquellos que realmente quieran renunciar. Pero ya le digo, renuncian al beneficio del amparo. Pero después aquellos que no quieren o no... porque ven lo que tendrían que pagar y que no le dan las cuentas, no tienen por qué renunciar. Nosotros estamos a la espera de las respuestas finales que tiene que dar la Corte, el Tribunal de Casación, la Corte, los estamentos judiciales superiores. Hasta el momento tenemos dos sentencias de Cámara que ratifican la sentencia de primera instancia. Bueno, recordemos que también hay una cautelar de parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Además. Y todavía no está decidida la medida de fondo. Por eso, la medida de fondo, que es la inconstitucionalidad del decreto. Así que, y acá lo mismo. Así que, bueno, lo que Sur pasa en Nación con este tema, ahí sí va a ser aplicable a todas las defensorías. Así es, a un colectivo todos los usuarios que han reclamado. La cambio de tema. Están recibiendo muchas denuncias sobre el tema basura aquí en el partido. Es. Sí, desde fines del año, acá ha habido un conflicto y creo que todavía subsiste dentro de la empresa. Y lo que hemos tenido más de 50 quejas de vecinos, y hay barrios que, digamos, ya han llamado bastante los vecinos de Mar del Plata, donde no se ha levantado, no ha habido recolección de residuos y se han creado verdaderos basurales urbanos, que sinceramente es preocupante por la ola de calor. Imagínese, nos vamos a poner, digamos, en una emergencia sanitaria. Incluso en la zona de las Dos Marías, que es una zona ya rural prácticamente, sí, hay una empresa de pollos, ¿no?, de criadero, una empresa avícola, criadero de pollos, que con el golpe de calor se le han muerto más de 200 pollos y los han tirado. O sea que no han podido ni quemarlos, no han podido hacer nada, y estamos a la espera a ver qué pasa con esa situación, a ver que la higiene urbana realmente la solucionen a la brevedad. Y lo mismo, ya digo, todos estos basurales urbanos que se van creando, que son focos de infección, ¿no? Además, doctora, en una ciudad que tiene tanta imagen turística en la totalmente, Argentina. Totalmente, pero ayer estuve hablando con el responsable del Envisur, el ingeniero regidor, y él me manifestó de que le están poniendo unas multas muy importantes a la empresa para que vayan, que solucionen este tema, que realmente están perjudicando a la ciudad, a los vecinos, a los turistas. Y bueno, esperemos a ver entre hoy y mañana a ver si se soluciona definitivamente y volvemos a tener el servicio de limpieza cotidiano que tenía la ciudad, ¿no? Eso le iba a preguntar, porque usted sabe que el tema de la basura es un tema mundial, es un tema nacional, es un tema a veces de cada pueblo, de algunos partidos. ¿Qué solución le estaban encontrando? ¿Ustedes creen que esto estaría resuelto en unos días? Creemos que sí, porque bueno, estaban viendo, o sea, estaban ya tratando de solucionarlo por parte de la empresa. Pues le puedo asegurar que las multas son muy, muy importantes. ¿Le han aplicado una multa? ¿Le han aplicado una multa, doctora? Muchas multas. ¿A la empresa de pollos? 9 de julio, sí, la empresa prestataria. Claro, porque usted imagínese que eso sienta precedente, porque al no haber un castigo legal, si podemos llamarle así, normativo, cada empresa puede repetir la acción que esta empresa ha tomado. Claro, es así. Así que, y ellos han respondido que un conflicto entre los trabajadores y la empresa, pero igualmente, solucionenlo, porque nuestra ciudad es una ciudad, ya podemos decir, de carácter internacional, vienen turistas de todas partes, y sinceramente, en pleno centro, ver la basura o en los barrios, digamos que también es duro, y sobre todo para los vecinos, ¿no? O sea, los que tienen que convivir a veces con estos basurales realmente que se están formando, ¿no? Doctora, en algo particular, creo que la última vez que visité Mar del Plata fue acompañando al Defensor del Pueblo cuando usted reasumió como defensora, sí, allí en el partido. Así que la vi muy linda la ciudad. ¿Cómo está en esta época? Me han dicho que está maravillosa. La ciudad está linda. Y si todos nos, digamos, colaboráramos para que esté limpita y que esté cuidada, la gente también tiene que aprender a cuidarla, ¿no? Estaría mucho mejor, pero realmente estoy muy orgullosa de mi ciudad. Es una hermosa ciudad y con una calidad de vida distinta a otras ciudades, porque sinceramente tenemos paisajes, cotidianos, ¿no? Que el mar, la zona de sierra, los bosques, sinceramente es una muy linda ciudad. Doctora, que siga abogando por los derechos de los ciudadanos de la Ciudad Feliz. Bueno, muchas gracias, y así lo voy a hacer, trato de hacer lo mejor posible. Muchas gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias a usted por llamar. Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Las temperaturas altas pueden provocar efectos perjudiciales sobre la salud. Por eso, cuando hace mucho calor, es importante hidratarse. Aunque no tenga sed, toma la mayor cantidad de agua posible, de 2 a 3 litros por día. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.